Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Fuera de control la pandemia. Aumentan pacientes conectados a ventilación mecánica. En Chile hay más de 2.100.000 de personas en lista de espera y más de 300.000 esperan por una cirugía. Cabe recordar es que la Autoridad de Salud desmanteló toda la infraestructura que se montó para hacer frente a la pandemia. Se acabaron los equipos de trazabilidad, fiscalización, testeo y el seguimiento de los nuevos casos de COVID-19. Se le viene duro el panorama al gobierno de Gabriel Boric, sobre todo por lo que sigue ocurriendo con la pandemia. Salud mental, violencia y envidia, femicidios, violencia física y mental en la Araucanía, los migrantes en el norte y otras ciudades de Chile, economía, todo al alza, crímenes por encargo, narcotráfico, corrupción y la desigualdad, cambio climático y la sequía. Fuera de control la pandemia. Vamos a hacer un brevísimo alto y ya regresaremos. Este domingo 27 de febrero, Impacto Regional cumple 11 años al servicio de la comunidad organizada. Gran acontecimiento. Diversas personalidades, entre las que se cuentan autoridades de gobierno, parlamentarios, alcaldes, presidentes de partidos políticos y líderes gremiales, han hecho llegar durante los últimos días sus saludos fraternales a Impacto Regional. En sus 11 años de existencia, cuyo programa siempre ha estado al servicio de la comunidad organizada y en eventos extraordinarios como el terremoto del 2010, elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales, Teletón, cuentas públicas, y especialmente ahora que estamos sufriendo una pandemia que ha afectado al mundo con millones de muertos y contagiados. Este 27 de febrero del 2022, Impacto Regional cumple 11 años continuos y lo hacemos con mucha actividad noticiosa a 12 años del terremoto y posterior tsunami. Dar las gracias es lo mínimo que podemos decir. Esperamos continuar con esta senda de la educación cívica y con participación de todos los actores de la sociedad. 11 años a vuestro servicio, Impacto Regional. 11 años no lo cuenta cualquiera. Impacto Regional conduce y dirige Moisés Moya Rojas. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. ¡Cumpleaños feliz! 10 con 34 minutos, saludamos en el control máster a don Juan Carlos Cortés, que siempre está también muy pendiente en la sala de grabaciones. Saludar a todo el equipo que trabaja ahí en Impacto Regional todos los sábados aquí en Radios Mágica y Amiga. El segundo mes del año es una fecha que nos llena de alegría y de orgullo. Humildemente, este 27 de febrero cumplimos 11 años de transmisión ininterrumpida en nuestro programa Impacto Regional, que sale por las ondas de Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM, y que gracias a nuestros invitados que están siempre con nosotros, a los auditores y a los auspiciadores que han hecho posible que este programa se mantenga al aire. Gracias a todos ustedes por estar junto a este desafío que partió hace 11 años y en el que debatimos los principales temas de la coyuntura que atañen a Chile y a quienes vivimos en esta tierra, que es Chile. Este sábado del año, en horario Pride de 10:30 a la mañana, usted se acompaña de Impacto Regional con las informaciones que anhela conocer de primera fuente. 11 años no lo cuenta cualquiera. Dar las gracias es lo que mínimo podemos hacer o decir. Esperamos continuar en esta senda de la educación cívica y con participación de todos los actores de la sociedad. Gracias a Dios, gracias a mi familia y gracias a toda la plana ejecutiva de este conglomerado y sobre todo de Radios Mágica y Amiga. 11 años a vuestro servicio, Impacto Regional. Regalos y alegría en la fiesta familiar, que todo el año sea de progreso y bienestar. Muy bien, ya estamos a sábado 19 de febrero del 2021, del 2022. Saludamos al académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, el profesor Mario Herrera. Gracias, profesores, por estar nuevamente en Impacto Regional. Bienvenido. Hola, Moisés. Siempre un placer de participar. Muchas gracias. Vamos a la otra línea de inmediato. Saludamos a esta hora al alcalde subrogante de la ciudad de Talca, de la capital regional, don Ariel Amigo. ¿Cómo está, alcalde? Gusto saludarlo. Bienvenido a este programa por primera vez. Hola, don Moisés. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, es la primera vez que tengo el gusto de estar junto a usted, así que espero que sea grata la conversación, tanto para usted como para nosotros también. Y para todas las personas que nos escuchan. Claro que sí. Ahí está el alcalde subrogante de Talca, don Ariel Amigo. Lo decíamos en titular, este domingo 27 de febrero, Impacto Regional cumple 11 años al servicio de la comunidad organizada. Profesor Mario Herrera, ¿cuál es su opinión para que existan programas como este? No, o sea, me parece un excelente programa. Yo ya he venido varias veces acá, así que, de hecho, te agradezco muchísimo la invitación. Un programa de actualidad, un programa que es muy interesante porque son preguntas con entrevistados de distintos temas. Entonces, uno va pasando de economía, política, etcétera. Y sí, es muy importante que, sobre todo en las regiones, existan este tipo de programas porque no solamente permiten traspasar este debate que es nacional a algo local, sino que también debatir temas que son propios de la comunidad, debatir temas que probablemente en televisión o en radio abierta no se vayan a escuchar porque son muy locales o son muy específicos. Da visibilidad que ayuda también a que lo nacional vaya hacia lo local. Ya regreso con usted, profesor Mario Herrera. Voy con el alcalde subrogante de Talca, Ariel Amigo. A medida que han pasado los años, se han incorporado a nuestro espacio los académicos, economistas y muchos otros, los que dan su punto crítico a temas de la contingencia. Alcalde Ariel Amigo, ¿ello es bueno para enriquecer nuestro conocimiento? Por supuesto, don Moisés. Yo nuevamente quiero felicitarlo por los 11 años que llevan adelante ustedes en el programa. Como tal como lo comentaba don Mario, mientras mayor diversidad exista de opiniones, tanto de académicos, de gente de la política, de los ámbitos sociales, la ciudadanía va a comprender mucho mejor cómo se están desarrollando los distintos fenómenos. O sea, podemos darnos cuenta, los últimos dos años, en donde la ciudadanía ha estado mucho más intervenida, ha estado mucho más presente y necesita, además, que las distintas partes de las distintas personas le entreguen una riqueza de conocimientos para tomar las mejores decisiones. Muchas gracias por sus palabras, Ariel Muñoz, Ariel Amigo, alcalde de la ciudad de Talca, subrogante. Lo decíamos en titular, profesor Mario Herrera, se le viene al parecer duro el panorama al gobierno de Gabriel Boric, sobre todo por lo que sigue ocurriendo con la pandemia, salud mental, violencia y envidia, femicidios, violencia física y mental, lo que ocurre en la Araucanía, los migrantes en el norte y otras ciudades de Chile, la economía, todo al alza, crímenes por encargo, narcotráfico, corrupción y la desigualdad, cambio climático y la sequía, fuera de control la pandemia. Profesor Mario Herrera, ¿qué espera la gente del nuevo gobierno? Sí, la verdad tú lo sumiste bastante bien, soy un escenario muy complicado, probablemente te afectaron solamente los incendios forestales que también empiezan a aparecer en esta época. Y sí, los primeros 100 días son los días claves dentro de un gobierno. Siempre se dice que los primeros 100 días existe esta como luna de miel, donde la gente todavía no baja la aprobación presidencial, pero este va a ser un inicio, un arranque de gobierno muy complicado. Probablemente la agenda no sea a partir del programa del gobierno, sino que más bien lo que sea es a partir de el debate que se genere de todo este resto de cuestiones que están pasando en este momento en el país y las posturas que puede ir tomando Boric. De hecho, gran parte de lo que ya está ocurriendo durante estos dos meses es precisamente tratar de forzar a Boric y a su equipo de ministros a tener que tomar posiciones sobre temas que son particularmente complejos para la coalición, el tema de la inmigración al norte, el tema de los camioneros, etcétera. Ya se le anticipa un panorama difícil, pero durante estos 100 días ahí lo que tienen que hacer es tratar de congeniar un poco lo que significa la contingencia, lo que van a significar todos estos temas que tú muy bien resumías, con también empezar a llevar a cabo su programa, empezar a llevar a cabo su proyecto. Y a todo esto hay que sumarle además que en paralelo hay una convención constitucional que está precisamente en los meses más complejos de su funcionamiento, que son los meses en los que se están discutiendo los artículos en general, en particular en las comisiones, etcétera. Entonces es una agenda, por lo menos en términos políticos, muy copada, muy difícil, y donde va a ser difícil para él destacar con algún proyecto, con alguna idea, porque ya está copada con otros temas. Tal cual como lo dice el profesor y analista político, él es de la Centro de Estudio Análisis Político de la Universidad de Talca, don Mario Herrera. Ya regreso con usted, profesor. Voy de inmediato con el alcalde subrogante de Talca, Ariel Amigo. Sálvese quien pueda, alguien dijo por ahí caminando en las calles de Talca. Informan ayer de 131 nuevos muertos por COVID-19 y de 34.117 nuevos casos, lo que eleva el total nacional de defunciones a 41.067 con PCR confirmado. Además, el balance sanitario establece que se contabilizaron 34.117 casos de coronavirus. En tanto que los casos activos, es decir, aquellos que portan el virus y son capaces de diseminarlo, suman 121.611 contagios. Hay que decir que el MinSal informó además que ya hay cerca de 1.000 personas que se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidado intensivo. Le pregunto de inmediato y con estas cifras al alcalde subrogante de Talca, Ariel Amigo, ¿la municipalidad ha hecho algún recorrido por los colegios de la comuna para asegurarse de que están en condiciones de empezar las clases presenciales? Bueno, don Boisés, perfecto, con retorno. Sí, lo escucho fuerte y claro y como que si estuviera aquí a nuestro lado. Exactamente. Gracias, Moisés. Bueno, efectivamente, el alcalde Juan Carlos Díaz me encomendó la tarea de revisar bien las infraestructuras de los distintos establecimientos educacionales. Usted sabe que nosotros tenemos 48 establecimientos educacionales, es la segunda comuna que tiene mayor número en el país. En conjunto con la Dirección Comunal de Educación, se han recorrido todos los establecimientos, se han verificado que las normas de distanciamiento existan, las distintas medidas. Usted bien sabe también, y la ciudadanía si no lo sabe se lo volvemos a reiterar, que la semana pasada se informó que los niños podían utilizar el uniforme, podían ocupar los buzos o podían ocupar ropa comúnmente, como se denomina, ropa de calle, para que no le generara algún perjuicio a los distintos patrimonios, a las distintas situaciones económicas de los padres apoderados. Todo esto tratando de generar las mejores condiciones para que el inicio de clase pueda desarrollarse de buena forma el día 2 de marzo. Sin perjuicio de eso, nosotros día a día seguimos monitoreando, tenemos reuniones periódicas con el director del DAEM y él a su vez con los distintos directores de los establecimientos, con el objeto de ir revisando de que las medidas efectivamente se estén implementando. Si hay que corregir situaciones, se van a corregir, y revisar bien que los niños cumplan con las normativas que está estableciendo el Ministerio de Educación, que son varias, que son bien complejas de desarrollar, sobre todo para los niños más chicos, y ahí es donde nosotros le pedimos comprensión a los apoderados y la mayor responsabilidad tanto a los profesores como a los inspectores, de que nos ayuden a nosotros, ayuden a los niños a que se puedan cumplir con las normas en las distintas salas de clase. ¿Es realista entonces pensar que los niños puedan volver a clase en marzo, Ariel amigo? Bueno, todos los estudios indican que lo más adecuado para el aprendizaje de los niños es que tengan clases presenciales. Si es que efectivamente la pandemia tomara ribetes distintos, podemos saber que alrededor del 80% de los niños están vacunados, o sea, tienen inmunización respecto del virus. Eso nos va a permitir a nosotros que las clases se puedan desarrollar de forma presencial. El sostenedor, que es el alcalde Juan Carlos Díaz, siempre ha dicho que esto se va revisando, tal como yo le digo, día a día. Así que nosotros nos damos cuenta de que lo más adecuado es hacer una situación o una relación mixta en que en algunos estén presenciales y en otros virtuales, o derechamente que se tenga que hacer todas las clases virtuales, no vamos a tener ningún inconveniente y se va a ir revisando las situaciones. Correcto. Ya regreso con usted, don Ariel. Voy con el profesor de la Universidad de Talca, don Mario Herrera. Profesor, este viernes, tres máquinas forestales fueron quemadas en un predio en el sector de Huacamapu, de propiedad de Forestal Arauco, ubicado en la comuna de San Juan de la Costa, en Osorno, región de Los Lagos. Les comento esta noticia porque este es otro gran problema que el gobierno de Piñera le deja a Boric, aunque en honor a la verdad, ninguno, reitero, ninguno de los últimos gobiernos ha sido capaz de solucionar el gran problema que se vive en la Araucanía. Y entonces le pregunto al profesor Mario Herrera, ¿es posible que se pueda estar formando un grupo terrorista parecido al peruano Sendero Luminoso o al boliviano Movimiento Revolucionario Tupac Amaru? Sé que estamos hablando de grupos grandes que hicieron daños en estos países hermanos, pero ¿quién dice que lo que ocurre actualmente en la Araucanía, que nadie ha podido detener, pudiera terminar en un movimiento similar, profesor Mario Herrera? Sí, lo que uno tiene que pensar ahí son las condiciones que hay para la formación de ese tipo de grupos. Y una de las condiciones es precisamente la aparición de estas llamadas zonas marrones, que son estas zonas donde el Estado no existe, donde no puede haber intervención de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, etcétera, donde en el fondo hay como una especie de autogobierno, donde no puede entrar el legítimo uso de la fuerza por parte de este gobierno o cualquier gobierno en el futuro. Y esas zonas marrones, esas zonas donde el Estado no existe, es algo que estamos paulatinamente observando cada vez más en la Araucanía. Zonas donde, por ejemplo, no se pudo realizar el censo, zonas donde incluso con este estado de emergencia las Fuerzas Armadas no pudieron entrar tan fuertemente. Esa sí es una condición importante, pero hay una segunda condición, que es el hecho de que tengan acceso a armamento, que tengan capacidad de organización, etcétera, y eso es algo que también paulatinamente se ha ido viendo cómo se va recrudeciendo. Entonces, uno podría pensar que teniendo esas dos condiciones más para adelante, podríamos llegar a un grupo de las características como los que tú describes, la situación que ocurrió en Colombia, la situación que ocurrió en Perú, etcétera. Pero eso no garantiza en absoluto de que vaya a ocurrir en el futuro. Hay que ver acá si es que la estrategia en definitiva que tuvo Piñera, que esta estrategia de los estados de excepción constitucional versus una estrategia que es la que promete Boric, que es la del diálogo, ver si es que en definitiva la estrategia del diálogo termina siendo efectiva para este tipo de grupos o de organizaciones. Lo que sí coincido plenamente contigo es que estamos con una especie de momento de inflexión en el que esto nos podría llevar hacia un estado parecido a lo que ocurrió en otros países, o que podríamos tener lo que en definitiva siempre hemos tenido dentro de la región de la Araucanía, grupos más radicalizados y también grupos pertenecientes a los pueblos originarios que si bien sostienen este conflicto el llamado conflicto mapuche, no lo hacen por lo menos de forma radical, no lo hacen con incendios, no lo hacen de la forma en la que lo estamos viendo. En el fondo esa es la diferencia de lo que hemos visto en el pasado. Este es un conflicto que es histórico, pero la diferencia es que se ha recrudecido y radicalizado estos movimientos. Profesor, en todo caso, quiero agradecer, ya que están realmente muy interesados en estos temas, con el profesor Mario Herrera de la Universidad de Talca y del alcalde subrogante de Talca, don Ariel Amigo, con respecto al regreso de clase ya de este año 2022 y también de lo que está ocurriendo en la política, en la pandemia, en la economía y lo que hemos comentado acá. Pero me gustaría saber del profesor Mario Herrera si sabe lo que pide el pueblo mapuche, ya que nada ha funcionado, como lo hemos dicho aquí, profesor Mario Herrera. Sí, o sea, hay una cuestión de tierras que en algún momento la CONADI intentó hacer un esfuerzo por una devolución de tierras, compra de terrenos y entrega de esos terrenos al pueblo mapuche. Han habido ciertos esfuerzos en esa línea que al parecer han sido infructuosos en ese sentido. Ahora, la nueva constitución en ese sentido garantiza más derechos a los pueblos originarios, garantizaría más derechos a los pueblos originarios, etcétera, y puede ser que eso también tenga cierto nivel de que tranquilice por lo menos la parte del conflicto, por lo menos la parte de las demandas propiamente tal de este pueblo, o sea, demandas de autonomía, demandas de tierras, demandas de ese estilo. Pero no sé si eso realmente sea suficiente o si en definitiva este es un conflicto entre el Estado y grupos radicalizados que un poco aprovechan este tipo de cuestiones, aprovechan el conflicto mapuche precisamente para hacer atentados, para hacer desorden, en definitiva. Ya regreso con usted, profesor Mario Herrera. Voy con el alcalde subrogante de Talca, Ariel Amigo. Ya realmente quiero contarle al profesor Mario Herrera y también al alcalde subrogante Ariel Amigo que gran cantidad de gente está participando por las redes sociales y está muy, pero muy pendiente de lo que ya ha dicho, sobre todo del regreso a clases. Pero también le quiero preguntar a Ariel Amigo, ¿qué opina de la exigencia y de pedir todos los útiles del año al comienzo cuando se podría diferir para aliviar el presupuesto a los más necesitados ahora que hemos estado con esta catástrofe de la pandemia, Ariel Amigo? Bueno, tal como usted como lo indica, no es una medida ajustada a los tiempos que estamos corriendo. Dentro de la municipalidad nosotros hemos llevado una serie de beneficios sociales a la comunidad, entendiendo de que el aspecto económico y el aspecto de salud han sido los que más han sufrido los distintos vecinos de la comuna de Talca. Entonces, si se pudiese diferir, hay conversaciones con el ministerio para ver si se puede aplazar esto o derechamente utilizar instrumentos que se hayan ocupado en años anteriores sería lo más adecuado para entregarle mayor seguridad a los vecinos. Correcto, ya regreso de inmediato con usted, Ariel Amigo. Profesor Mario Herrera, y a propósito de pasar el bulto al próximo gobierno, ya estábamos hablando de la Araucanía, nos vamos a ir para el norte, profesor Mario Herrera, ¿qué le parece? ¿Ah? Así son las informaciones aquí en este programa, especialmente en Impacto Regional, que estamos celebrando ya 11 años este próximo 27 de febrero, 11 años al servicio de la comunidad organizada. Reitero, profesor Mario Herrera, y a propósito de pasarle el bulto al próximo gobierno, al parecer las medidas que ha tomado el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respecto a la ola de migrantes indocumentados, no han servido de nada, porque las últimas horas y frente a las narices de los propios soldados, cerca de un centenar de indocumentados ingresaron a Chile. Los alcaldes de las comunas afectadas ya no saben qué hacer, y el cambio de gobierno está tan próximo que es fácil pensar que ese será otro gran problema para Gabriel Boric. Y ojo, que él ha defendido la entrada de los migrantes, así que en este tema parece que alguien quedará entre la espada y la pared. Es lamentable, porque al final perdemos todos los chilenos con la gente indocumentada y con malos antecedentes que ingresan al territorio nacional. Pregunto al profesor Mario Herrera, ¿usted se quiere hacer cargo de este fierrito caliente para que nos pueda responder a la gente que está participando y a todos los auditores de Impacto Regional en Radios Mágicas y amiga profesor Mario Herrera? Sí, es difícil hacerse cargo de la situación de los migrantes en el norte, precisamente por algo que tú decías. Hay un cambio también, no solamente en la cantidad de gente que está entrando al país, sino que también en la composición de la gente que está entrando. Las primeras olas migratorias de migrantes venezolanos eran migrantes principalmente que eran profesionales en su país, que estaban dispuestos a venir a ejecutar todo tipo de trabajo acá en Chile. Eran migrantes en términos de composición distinta, a nivel educacional, edades también diferentes, etcétera. Lo que estamos viendo es que ahora está aumentando la inmigración de carácter ilegal, que está pasando por pasos fronterizos ilegales, y que esa situación no se está pudiendo controlar en el norte y donde desgraciadamente ahí se requieren el uso de todos los medios que existen para ese tipo de cuestiones. Y eso en definitiva no se está usando. Lo que está haciendo el ministro Delgado más bien es un trabajo de contención en el norte de los problemas que existen, de los problemas sanitarios, de los problemas que conllevan ciertas ciudades que están sobrepasadas por la cantidad de habitantes que tienen 10 veces la capacidad que ellos tienen para poder recibir gente. Y lo que está haciendo más bien es un trabajo de contención, pero lo que falta ahí es pensar una política fronteriza más a largo plazo que permita controlar precisamente la llegada de estos migrantes, si no las olas migratorias van a seguir creciendo, la situación de Venezuela no va a mejorar y por lo tanto vamos a seguir recibiéndolo. El mismo presidente Piñera en su momento hizo una especie de cuando estaba en Cúcuta los invitó a venir, Boric también tiene expresiones en ese sentido. Y hay que hacerse cargo de los costos y las consecuencias también que tiene, no solamente en términos políticos, sino que también en términos económicos, sociales, para los habitantes del norte de Chile. Gracias, profesor. Ya regreso con usted. Voy con don Ariel Amigo, alcalde subrogante de Talca. La Municipalidad de Talca ha implementado en el último tiempo varias iniciativas, como por ejemplo las cámaras televigilancia. 30 fueron las anunciadas en noviembre del año pasado. Luego de un tiempo, alcalde, ¿cuál es la evaluación en seguridad ciudadana en Talca? Ariel, amigo, ¿no está? Pues me podría repetir. Sí, le repito nuevamente, sí, se escuchó fuerte y claro acá. La Municipalidad de Talca ha implementado en el último tiempo varias iniciativas, como por ejemplo las cámaras televigilancia. 30 fueron las anunciadas en noviembre del año pasado. Luego de un tiempo, alcalde, ¿cuál es la evaluación en seguridad ciudadana en Talca? Mire, el tema de seguridad es un tema muy sensible, no solo en Talca, sino que en todo el país. Hemos tenido reuniones periódicas con distintos sectores que reúnen agrupaciones de juntas de vecinos, y en todas ellas siempre el tema de la seguridad es el tema relevante. Mire, efectivamente nosotros tenemos implementado 30 cámaras que se están empezando a ejecutar. Tenemos convenios con la Subsecretaría de Prevención del Delito para aumentar estas cámaras, porque es una necesidad muy sentida de todos los vecinos. El tema de seguridad, tal como yo le indicaba anteriormente, se resume en que... Bueno, ya vamos a regresar con el alcalde subrogante de Talca, don Ariel Amigo. Estamos haciendo nuevamente todos los esfuerzos para tener el nuevo contacto con él, con Ariel Amigo. Voy con el profesor Mario Herrera. Profesor, estamos hablando de lo que está sucediendo en el norte de nuestro país con los inmigrantes indocumentados. ¿Sería adecuado que en la nueva constitución se acorte el plazo en que los gobiernos son elegidos y la fecha en que asumen? Sí, esa es una de las discusiones que se va a instalar. En este momento tenemos 4 años sin derecho de reelección. Probablemente una de las cosas que uno puede observar en el resto de los países son estas dos discusiones. La discusión primero sobre la reelección, y eso tiene ciertos problemas. Cuando un presidente se va a reelegir, ese presidente está en una desigualdad de oportunidades frente al resto de los candidatos, porque tiene más acceso a recursos, tiene más visibilidad pública por el cargo que ostenta, etcétera. Pero uno lo que podría pensar también, argumentando por el otro lado, es que la reelección de un presidente permite pensar en políticas públicas más a largo plazo, permite pensar en políticas públicas que no sean de un corto horizonte, como hemos visto en los últimos gobiernos, desde que se cortó de los 6 años a los 4 años, que de verdad los presidentes terminan gobernando para el corto plazo y no para el largo plazo, no pensando en políticas de Estado, etcétera. Ahora, eso supone también otro riesgo adicional, ese riesgo es de que una persona se vaya eternizando en el cargo, que es lo que hemos visto en varios países de América Latina. Y ahí es donde, bueno, también tener un límite a una posible futura reelección del presidente. El tiempo de los mandatos, que es el otro tema, también es importante pensarlo en función de los tiempos de elección del resto de las autoridades que existan en Chile. Este esquema que tenemos nosotros de elecciones concurrentes es un esquema que garantiza cierto nivel de estabilidad, o sea, que el presidente sea electo al mismo tiempo que los diputados y los senadores. Garantiza estabilidad porque asegura tener un contingente legislativo para el presidente durante los años de su gobierno. Si en cambio él no lo tiene, si tiene una elección intermedia, por ejemplo, de diputados o senadores, lo que va a pasar ahí es que el presidente va a tener que gobernar con un congreso al principio y con otro congreso distinto después, y puede perfectamente perder las mayorías que ya logró construir durante la primera parte de su gobierno. Ok, ya regreso con usted, profesor Mario Herrera. Don Ariel, termine lo que estábamos hablando para nuestros auditores de Impacto Regional con respecto a la seguridad ciudadana. Indicada, estamos desarrollando distintas iniciativas con la Subsecretaría de Prevención del Delito para llevar adelante una cierta cantidad, un número importante, un aumento de cámara en los distintos sectores. Hay sectores del centro que están resguardados, pero lo importante es en las distintas poblaciones, en las distintas villas, también tener estos métodos de vigilancia que a nosotros nos permiten entregarle medios de prueba posteriormente a la Fiscalía para llevar adelante una buena investigación y unos resultados que sean favorables para encontrar a las personas que cometen estos delitos. Sigo con usted, don Ariel, amigo. Así también se está cumpliendo un año desde que la clínica dental está funcionando y cuenta con 36 odontólogos y a la fecha ha atendido a más de 26.000 personas. ¿Cuál es su percepción que se tiene de acuerdo a lo dicho por la comunidad, Ariel, amigo? Mire, la clínica odontológica es el fiel ejemplo de una política pública que se aplica a los sectores medios de la población, en este caso de la comuna de Talca. Nosotros llevamos adelante una subvención en donde permitimos que la gente que tenga ISAPRE pueda pagar un valor muy similar al que pueda pagar una persona que esté en Fonasa. Nosotros tenemos un copago cercano, o sea, la gente termina pagando entre un 50 y un 60% menos de lo que paga en una clínica privada. Es una clínica del primer estándar, del primer nivel, está ubicada en la 5 Oriente con 2 Norte, tiene un horario de 8:30 a 1:30 y de 2:30 a 7 de la tarde, eso en de lunes a viernes. Los sábados también atendemos y, tal como usted lo indicaba, tenemos cerca de 30 odontólogos que nos han permitido durante un año llevar adelante una muy importante cantidad de atenciones de distintas especialidades. No solo son atenciones generales y con la mejor valoración de los vecinos de Talca. Bueno, realmente pasa muy rapidísimo el programa acá, Impacto Regional. Quedaron varios temas pendientes para el profesor de la Universidad de Talca, del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, el profesor Mario Herrera, y también con el alcalde subrogante de Talca, de esta ciudad capital, don Ariel Amigo. Le quiero agradecer, y con este tema del mix de cumpleaños feliz, que ya estamos celebrando prácticamente los 11 años, que será este 27 de febrero, quiero agradecer la fineza, como siempre, al profesor Mario Herrera de la Universidad de Talca. Gracias, profesor. Hasta cualquier momento. Un abrazo. Cuídese. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas felicitaciones por el cumpleaños. Un agrado, profesor, de estar con usted nuevamente aquí en Impacto Regional. También quiero agradecer, quedaron varios temas con el alcalde subrogante, pero lo vamos a comprometer justamente para el aniversario de este programa Impacto Regional para el próximo sábado. Don Ariel Amigo, alcalde subrogante de Talca, quien participó. Gracias por su tiempo, alcalde, y hasta cualquier momento, muchas gracias. Hay que cuidarse mucho, ¿ah? Sí, efectivamente. Muchas gracias, Moisés. Nos han felicitarlo por los 11 años. Desde ya me comprometo, porque el próximo final sigo reemplazando al alcalde Juan Carlos Díaz. Así que me comprometo la próxima semana a revisar los temas que usted nos plantee. Y también con nuestro cumpleaños, ¿verdad? Del programa. Por supuesto. Oiga, con su cumpleaños podremos soplar las velitas en algún momento. Esperemos que la pandemia nos permita llevar adelante acciones más en forma presencial. Es una necesidad de la gente. Nosotros entendemos que las distintas actividades que se realizan es porque la gente necesita tocarse, necesita verse, y al menos dentro de la municipalidad nosotros estamos desarrollando todas las acciones posibles humanamente que nos permitan avanzar en el tema de la pandemia. Lo último que me gustaría indicarles es que próximamente se va a indicar para las personas menores de 55 años, durante el mes de marzo va a empezar la vacuna en su cuarta dosis, así que quiero hacer un llamado a todos los vecinos y vecinas de la comuna a que se vacunen y a que tomen todas las medidas y todos los resguardos posibles. Ok, alcalde Ariel Amigo, ha sido un agrado de estar con usted en este programa. Muchas gracias y, por supuesto, nos reencontramos el próximo sábado. Cuídese mucho, hay mucho trabajo que hacer acá por la ciudad de Talca, así que hasta cualquier momento. Un agrado. Hasta luego y saludos a Mario. Un agrado. Muy bien. Con este tema de cumpleaños feliz, que don Juan Carlos Cortés, como ya lo dijimos al principio, saludamos a don Ángelo Salinas, quien está muy pendiente de este programa de muchos años, y el que le quiero agradecer, por supuesto, a todas las personas que nos están enviando ya muchos saludos, pero nosotros somos

Asesorías legales, comerciales y corretaje de propiedades Lex Solutio. Tus problemas, nuestra solución. Un equipo de trabajo dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Ubicado en 4 Norte 638. Teléfono 942-82-5083. Y usted puede visitar nuestra página web www.lexolutio.cl. Compra, vende o arrienda con el respaldo de un estudio jurídico de alto nivel. Dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Asesoría legal integral a tu servicio en todo Chile. Lex Solutio. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Roja. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. ¡Cumpleaños feliz! 11 de la mañana con 14 minutos, 11 con 14 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Claro, usted lo escucha este mix de cumpleaños feliz. Este domingo 27 de febrero, Impacto Regional cumple 11 años al servicio de la comunidad organizada. Y para hablar de esto y otros temas, de la pandemia, de la salud mental, de la economía, de todo lo que pasa allá en el norte, dicen que ya no es un fierro, sino un fierrito caliente que va a tomar el presidente electo Gabriel Boric. Pero para eso vamos a saludar de inmediato a la docente del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, Carolina Loren. ¿Cómo está, Carolina? Bienvenido a Impacto Regional. Hola, Moisés, muy buenos días. Gracias, como siempre, por esta invitación. No, muy un agrado para tenerla acá en nuestro programa, Carolina, porque siempre es importante conversar con ustedes, sobre todo con las profesoras de la Universidad de Talca, porque realmente nosotros queremos ser un programa educativo, Carolina. Así que muchas gracias por participar en nuestro programa. Muchas gracias. Voy con el ingeniero comercial y abogado don Fabián Poblete. Muchas gracias, Fabián, por estar nuevamente con Impacto Regional. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés, muy buenos días a Carolina, un gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo y debatiendo respecto a las ideas. Y en la otra línea está el diputado electo, don Felipe Donoso. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo, bienvenido a Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés, Carolina, Fabián, bueno, y a todo el equipo de la radio y la gente que hoy día nos escuchan esta mañana. Carolina, con respecto a este nuevo cumpleaños de este programa, me gustaría saber de usted, ¿al chileno le falta educación cívica? Bueno, claramente, Moisés, yo creo que estos últimos años, con estallido social, con pandemia, vemos que los temas, las problemáticas sociales requieren ciudadanos empoderados y espero que en este nuevo gobierno se retome en la educación formal, lo que es la educación cívica, y yo creo que hemos aprendido bastante, yo creo, estos últimos años en relación a lo importante que es formarnos en lo que es educación cívica y ser ciudadanos involucrados y partícipes de estos cambios sociales. Ya regreso con usted, Carolina. Bueno, y realmente lo que está pasando en nuestro país, dice la gente, los que saben, que no es para nada bueno. Ya lo hemos dicho y lo repito para empezar con las preguntas con Felipe Donoso y también Fabián Poblete. El gobierno de Gabriel Boric, sobre todo por lo que sigue ocurriendo con la pandemia, salud mental, violencia y envidia, femicidios, violencia física y mental, lo que ocurre en la Araucanía, los migrantes en el norte y otras ciudades de Chile, la economía, todo al alza, crímenes por encargo, narcotráfico, corrupción y la desigualdad, cambio climático y la sequía, fuera de control la pandemia. Además, en las últimas horas aumentan pacientes conectados a ventilación mecánica. Ahora es bueno preguntar al diputado electo Felipe Donoso. Escúchenlo, por favor, la respuesta. ¿Qué espera usted, la gente, del nuevo gobierno, Felipe Donoso? Bueno, tienen un desafío importante. Ellos han sido parte del debilitamiento institucional y hoy día les toca la labor al revés, fortalecerlo. Espero que lo hagan bien y en eso vamos a estar para apoyar. Claramente nosotros vamos a apoyar a que un gobierno le vaya bien siempre y cuando esté someramente dentro de lo que creemos que es bueno para Chile. Cuando creamos que las cosas sean malas para Chile, lo vamos a plantear con fuerza, pero por cierto que uno, por muy oposición que sea, tenemos un objetivo común, que es que este país le vaya mejor. Y si las decisiones que va tomando el nuevo gobierno van en ese camino, ahí vamos a estar. Si no, por cierto, tendremos que representarlas con fuerza y claridad. Don Fabián Poblete, ingeniero comercial y abogado, ¿cuál es su opinión con respecto a lo que la pregunta que espera la gente del nuevo gobierno y algo que decir de lo que dijo el diputado electo? Sí, yo aprovecho de saludar a Felipe también, un gusto de estar con él nuevamente acá, y yo creo que concordamos todos los sectores, y yo creo que es más, es un deber de todo buen ciudadano o ciudadana el tratar de contribuir a que cada uno de los gobiernos, independiente de la línea ideológica que tengan, tenga éxito. Porque en la medida que los gobiernos tienen éxito, los ciudadanos pueden gozar de mejores condiciones y calidad de vida. Ahora, yo creo que efectivamente hay muchas expectativas puestas en el gobierno, y lo que tú señalabas en un principio, esta tormenta perfecta o este caldo de cultivo con el que va a recibir el gobierno el presidente electo Boric, va a poner un desafío tremendo, y yo creo que en los primeros 6 meses vamos a poder ver la capacidad técnica, la capacidad política y la capacidad de manejo del equipo de gobierno para poder enfrentar múltiples escenarios críticos con los que nos enfrentamos. Correcto, ya regreso con usted, Fabián Poblete y Felipe Donoso. Voy con la docente del Departamento de Salud Pública en la Universidad de Talca, Carolina Lorenz. Carolina, ¿qué políticas deberían implementarse en perspectiva de género para que Chile vaya alcanzando o niveles de desarrollo aceptable y por qué? Bueno, quería iniciar esta respuesta comentando lo que es el femicidio, ¿no es cierto? Algo que está golpeando cada día a nuestra sociedad, y el femicidio es una forma extrema de violencia de género. Y la violencia de género es una violación de los derechos humanos y es una problemática de salud pública. ¿Por qué? Porque afecta a toda la sociedad en todos los niveles y a nivel mundial. Hoy día vemos que hay muchas situaciones, hay una triada, ¿no es cierto? Está en la expectativa por el nuevo gobierno, está la expectativa también por los nuevos parlamentarios que tenemos, y hay una convención constituyente que está trabajando en este cambio que Chile requiere. Por lo tanto, la política pública que se genere en relación a trabajar la equidad de género, la perspectiva de género, acabar ojalá con esta violencia que va como increciendo hacia las mujeres, es un desafío de estas tres dimensiones, ¿ya? Y claramente esto se tiene que traducir en política pública, mejorar la educación y también como ciudadanos, yo creo que también se han dado pasos importantes en desnaturalizar esta violencia contra las mujeres. Por lo tanto, hoy día son temas que se están conversando, que la misma ciudadanía está demandando hacer algo al respecto. Por lo tanto, lo que se viene es una gran tarea que depende de estas tres grandes entes y también de la ciudadanía empoderada. Por eso la educación cívica que tú mencionas es clave. Carolina, le voy a preguntar esta valga la redundancia, esta pregunta para preguntarle también a los otros invitados que tenemos en línea. ¿Por qué en Chile no han dado resultado las medidas que ha implementado el gobierno para evitar los femicidios y la violencia contra la mujer? De hecho, muchas mujeres que mueren a manos de sus parejas ya habían hecho la denuncia respectiva, pero igual terminaron asesinadas por sus convivientes, que en la mayoría de los casos ya ni siquiera vivían con ello. Carolina Lorenz, usted tiene la palabra. Bueno, es un tremendo desafío y es algo, una situación que no solamente nos afecta acá en Chile. Ya a nivel de Latinoamérica, este es el continente, el sector que después de África, donde a la mujer le cuesta más vivir, ¿no es cierto? Está más expuesta a esta violencia de género. Y claramente la política pública tiene que estar a la altura de las demandas. Por eso hoy día, por ejemplo, vemos cómo el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género va a ser parte del comité político del nuevo gobierno, por lo tanto, esta coordinación de la perspectiva de género tiene que ser transversal a todos los sectores, ¿ya? Y tiene que ser un tema de seguridad pública también. A veces, lamentablemente, un portonazo tiene más impacto social que hablar de un femicidio. Por lo tanto, el cambio cultural, que yo creo que ya estamos en ese camino, tiene que, espero, en este nuevo ciclo de país, podamos avanzar en políticas públicas que efectivamente frenen y apoyen a las mujeres que están viviendo algún tipo de violencia. Gracias, Carolina. Ya regreso con usted. Don Fabián Poblete, ingeniero comercial y abogado. De acuerdo ya a lo que dijo Carolina Lones, docente del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, ¿qué debiera hacer el próximo gobierno para asumir el tema de la salud mental? Mira, yo creo que aquí hay enfoques multisectoriales, multifactoriales también con los cuales se tienen que ahorrar estas políticas públicas. No vamos a terminar con el femicidio, por ejemplo, con un decreto o con un proyecto de ley. Aquí deben desarrollarse políticas públicas, pero que también tengan un aterrizaje en la realidad de la ciudadanía. A mí me toca atender clientes mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar y tú te das cuenta que el aparato que debiera estar destinado a brindarle apoyo y asesoría y acompañamiento no está preparado para ese nivel de demanda. Y nos encontramos con situaciones donde hay mujeres que en reiteradas oportunidades denuncian violencia intrafamiliar y no reciben el apoyo hasta cuando finalmente termina esto en un femicidio. O sea, ahí yo creo que el Estado en su conjunto está al debe de poder brindar un aterrizaje efectivo a las políticas públicas destinadas a este tipo de cosas. Lo mismo veo en materia de salud mental. Cuando tú dices que cuando vemos que los índices de salud mental aumentan y se han visto acrecentados con el tema de la pandemia, pero resulta que los consultorios no tienen especialistas en salud mental, sino que es un médico general que es destinado a atender problemas de salud mental. Y esa gente no recibe la atención adecuada, tiene problemas con sus licencias médicas porque no se las autorizan, porque el que las emite no es un especialista. O sea, hay muchas cosas que hay que mejorar todavía para poder brindar un soporte adecuado si queremos, como te digo, que estas personas superen estas brechas de desigualdad y que puedan tener una recuperación y que puedan tener una protección en el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Yo creo que la gran tarea va a ser esa conexión, la conexión de la política pública que está en las nubes con la realidad territorial que afecta a los ciudadanos comunes y corrientes. Ya. Les quiero decir que ahora que tenemos un diputado electo, a muchos parlamentarios, o mejor dicho, entre comillas, honorables, hablaron y hablaron de la salud mental y bla, bla, bla, bla. ¿Usted va a seguir haciendo lo mismo, Felipe Donoso? Yo no hablé tanto, pero es una realidad que hay que enfrentar. Creo que ahí no solo el gobierno central tiene la oportunidad de actuar, sino que también el gobierno regional tiene la oportunidad de actuar. No seguir comprando vehículos, que es lo que hizo para solucionar su problema presupuestario de fin de año, sino que generar planes y programas que se desarrollen en el año y que permitan, sobre todo en esta coyuntura en que hay una gran cantidad de adultos mayores que están en una severa depresión por su encierro producto del COVID, de jóvenes en los colegios, de niños que no han tenido acceso ni siquiera a sus compañeros de curso, donde hay una contención emocional constante. Creo que ahí debemos apoyar con políticas locales, con políticas nacionales y a la vez con la legislatura, si es necesario, el recuperar la salud mental de nuestra población, que es una pandemia quizás más severa, porque no se puede medir bien, no tenemos la cifra exacta. No nos metemos adentro de los hogares para saber qué es lo que está pasando, pero claramente este encierro, este perder la libertad producto de la pandemia, producto de la tensión social que ha habido durante estos últimos años, ha afectado severamente a nuestra población. Tenemos que ser capaces de avanzar hacia allá. Gracias, Felipe. Ya regreso con usted. Carolina Lorenz, docente del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. ¿Cómo podremos seguir avanzando en perspectiva de género a partir de lo que se ve la nueva constitución? Bueno, yo creo que ahí también, si uno revisa hoy día la información de lo que está pasando en la convención, está al alcance de mucha gente, vemos que sí se está avanzando, y yo creo que concuerdo con lo que dice Felipe, o sea, hay temas de salud mental, de violencia de género, de bienestar que convocan en todos los niveles, ¿no es cierto?, desde el cotidiano de la gente como uno hasta los parlamentarios que él va a tener, por ejemplo, un rol muy importante en poder legislar. Y te comento, hay una ley integral sobre violencia contra la mujer que está hace 5 años en el Senado, o sea, también depende del gobierno y depende de los parlamentarios sacar adelante leyes que ya se están gestando, que hay que perfeccionar, y también aprobar la nueva constitución que justamente está tomando todo este anhelo de cambio de como sociedad que va a impactar directamente en nuestra salud, en nuestra calidad de vida, no solamente un tema de la atención primaria, que es muy importante, del Ministerio de Salud y todo, sino que sí o sí tenemos que involucrar a todos los sectores en este bienestar país. Claro. Oiga, quiero contarle a nuestros invitados y también a nuestros auditores, incontrolable la cifra de la pandemia y por ello 11 comunas retrocedieron a contar del pasado miércoles a etapa de transición, etapa 2, tales como San Javier, Linares, Villa Alegre, Curicó, Cauquienes, San Javier, Romeral, Río Claro, Longaví, Parral y San Clemente. Pero dicha medida ya no tiene ningún efecto en la población. Sin existir el estado de excepción, estas medidas tienen muy poco efecto, ya que solo tienen que ver con el aforo, una medida que, entre paréntesis, nadie lo controla. ¿Cuál es su... qué podemos esperar entonces, Fabián Polete, para los próximos días, según su conocimiento? Mira, estimado, yo coincido contigo en el hecho de que la fiscalización ha estado al debe. Acá la medida de retroceder a fase 2, en la práctica, en términos reales, no tiene ningún efecto real, porque nadie fiscaliza efectivamente que se cumpla el tema de los aforos, que es la única condicionante. Por lo tanto, no le veo mucho sentido yo a seguir jugando con este tema de las fases. Ahora, bueno, esperemos que sea cierto lo que dicen las autoridades. El ministro Parisi hace unos días estaba hablando de que ya habíamos alcanzado una meseta como país y que debiéramos en el corto plazo empezar a reducir las cifras de contagio. No se ha dado cuenta respecto de cómo se ha reducido la cantidad de 1.200.000 personas aproximadamente que aún no cuentan con las dosis, que no se han vacunado, ¿ya? Ahí hay que ver también qué pasa, si hay temores, hay desconocimiento, hay ignorancia respecto del tema, cómo se puede como país llegar a estas personas para convencerlas de que se inoculen y así poder protegernos, porque sabemos todos que mientras más personas hay sin las vacunas, el virus puede seguir mutando y eso es lo que al final de cuentas complica a toda la ciudadanía. Así Felipe, que yo espero que efectivamente esto se estanque y que podamos tener un respiro de cara a lo que viene, de cara al invierno, que es la situación que a mí más me preocupa personalmente, porque vienen un montón de otras enfermedades más que, sumado a una nueva variante del coronavirus, podría generar una situación catastrófica en términos de la capacidad de respuesta de los servicios de salud. Felipe Donoso, diputado electo, ¿cómo seguiremos combatiendo esta pandemia? Bueno, creo que hay que mantener la conciencia de que debemos utilizar la mascarilla, mantener la distancia física. No hemos ido relajando, estamos sintiendo que la pandemia se va, pero aún no se va. Y tenemos una de las momentos de contagio mucho más alto. Los que pagan los costos más altos, y esto hay que recalcarlo, son las personas que no se han vacunado. Ellos son las personas que están conectadas a ventilador, en general, las personas que están muriendo producto de esta variante, que es un poco menos letal que la original, pero que sigue siendo muy contagiosa, y por eso gran parte de la población hoy día está en riesgo, y hay mucho número de personas hoy día que tienen esta enfermedad. Por eso debemos seguir cuidándonos, mantener la distancia física, el uso de mascarilla, el lavado de manos constante, las reuniones que se deben hacerlas en espacios ventilados, ojalá abiertos, y si es posible evitarla. Correcto. Bueno, y realmente este programa pasa muy rápido, rapidísimo diría yo, que tantos temas que tenemos para nuestros invitados que realmente les agradecemos, por supuesto, la fineza que tienen para participar en este programa y con este mix de cumpleaños feliz que este 27 de febrero va a cumplir este programa 11 años al servicio de la comunidad organizada. Carolina Lorenz, docente del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, nuevamente le quiero agradecer. Gracias por participar y por su tiempo. Y hasta qué momento, Carolina. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Y muy feliz aniversario. Que sigan con este programa tan importante para la comunidad. Carolina, quedaron temas pendientes, ¿eh? Así que la voy a volver a molestar. ¿Eh? Por supuesto, cuando quiera. Muchas gracias. Que esté muy bien. Cuídese. Muy bien. Gracias. También quiero despedir de este programa a esta hora a don Fabián Poblete. Fabián, muchas gracias. Y hasta qué momento seguimos en contacto. Mi saludo a Carolina y a Felipe y a ustedes también, todo el éxito en los preparativos para el próximo aniversario que se viene. Un abrazo. Un abrazo, estamos al habla. Oiga, don Felipe Donoso, diputado electo, gracias y por supuesto, como siempre, participando acá en Impacto Regional. Gracias, Felipe Donoso, cuídese igual que su familia. Muchas gracias, Moisés, que tenga un muy feliz aniversario. Hace 11 años que estamos en esta labor. Así que, y creo que ha contribuido importantemente, de manera muy importante, al desarrollo de la política local, al formar, en el fondo, una conciencia cívica de lo que está pasando y cómo comunicar también lo que sucede. Muchas gracias, Moisés, por esta iniciativa, a la radio también y a todo el equipo que lo ha acompañado durante ya 11 años. Casi 34.000 son los casos nuevos, Felipe Donoso. 124.640 son las personas que andan contagiando, según el informe que entregó hace minutos el Ministerio de Salud Pública. Ya le cuento de los muertos, Felipe Donoso. Gracias y hasta qué momento. Muchas gracias, que está muy bien. Que son muchos, ¿eh? Ojo. Bueno, y con este tema, súbelo un poquito, Juan Carlos. Con este tema vamos a saludar, nosotros vamos a saludar, y ellos nos saludaron también por el nuevo cumpleaños de este programa. Punto Color Talca, la mejor imagen. Claro, don Rodrigo ahí, siempre pendiente y atento. Rodrigo Espinosa, un agrado como siempre, saludos desde Impacto Regional. ¿Sabe usted que Punto Color Talca, empresa dedicada al rubro publicitario, como estampado de poleras, serigrafía, galpanos, tazones, credenciales, fotocopiado y impresión de bolsas ecológicas y otras? Punto Color está ubicado en su nueva dirección 3 Sur 1051, entre 3 y 4 Oriente, Talca. En fase Punto Color Talca. Punto Color Talca, la mejor imagen, es atendido por su propio dueño, Rodrigo Espinosa. Y usted se puede comunicar 978-57-1631. Don Rodrigo Espinosa, como siempre, un agrado ahí que esté con nosotros junto a Impacto Regional. Saludo a don Héctor Hernández, que está en línea, a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez y a también a su hijo Ernesto Muñoz. A don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. También saludar a nuestro buen amigo que ha participado con varias preguntas, pero este programa es rapidísimo, don Alfonso Ibarra. Don Alfonso, un gran saludo para usted, de verdad, y también para don Beto Beto. Él es don José Faúndez, presidente de Canadela. Nosotros saludamos a don José Martínez, él es el dueño del Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente, al llegar a la 3 Norte, y a su equipo de baristas. 1 Oriente, 3 Norte, Monkey Coffee y don José Martínez. También saludar a don Mauricio Flores. Saluda a su señora Alejandra Martínez, ellos son los dueños del Café Rossini. Vamos a hacer un alto con los auspiciadores, con los avisos de Radio Mágica y Amiga, y ya regresaremos. Por este hermoso día. Este domingo, 27 de febrero, Impacto Regional cumple 11 años al servicio de la comunidad organizada. Gran acontecimiento. Diversas personalidades, entre las que se cuentan autoridades de gobierno, parlamentarios, alcaldes, presidentes de partidos políticos y líderes gremiales, han hecho llegar durante los últimos días sus saludos fraternales a Impacto Regional. En sus 11 años de existencia, cuyo programa siempre ha estado al servicio de la comunidad organizada, y en eventos extraordinarios como el terremoto del 2010, elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales, Teletón, cuentas públicas, y especialmente ahora que estamos sufriendo una pandemia que ha afectado al mundo con millones de muertos y contagiados. Este 27 de febrero del 2022, Impacto Regional cumple 11 años continuos y lo hacemos con mucha actividad noticiosa a 12 años del terremoto y posterior tsunami. Dar las gracias es lo mínimo que podemos decir. Esperamos continuar con esta senda de la educación cívica y con participación de todos los actores de la sociedad. 11 años a vuestro servicio, Impacto Regional. 11 años no lo cuenta cualquiera. Impacto Regional conduce y dirige Moisés Moya Rojas. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. ¡Cumpleaños! 19 minutos para el mediodía, 19 para el mediodía. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Son Mágica y Amiga. Estamos celebrando un nuevo cumpleaños ya, 11 años al servicio de la comunidad organizada de este 27 de febrero. ¿Sabe qué? Voy a corregir un número telefónico de nuestro buen amigo Punto Color Talca, la mejor imagen. Él es don Rodrigo Espinosa y su usted se puede comunicar al 569-5979-1489. Reitero, se lo voy a decir así mejor, 959-79-1489. Ese es el teléfono celular Punto Color Talca, la mejor imagen de nuestro buen amigo Rodrigo Espinosa. Muy bien, y vamos de inmediato a saludar a los siguientes invitados que están ya en línea con nosotros. Está don Felipe Ramírez, es el presidente nacional de Trabajadores de Mejor Niñez. ¿Cómo está, presidente? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Buen día, don Moisés. Buen día a todos que te escuchan su programa. Saludarlo también en este mes de aniversario de Impacto Regional. No es fácil, todos los años se llevan transmitiendo sábado tras sábado las noticias de Chile y el mundo y el debate que genera también usted en su programa. Oiga, y le quiero preguntar de inmediato, usted que habla las cosas como son realmente, ¿es muy confrontacional este programa? No, yo no encuentro que sea confrontacional cuando es en el ánimo del debate de la idea. Ahora, si a alguien le incomoda conversar sobre ideas desde el punto de vista de qué es la sociedad, cómo queremos la sociedad, cómo vemos la Constitución, cómo vemos los derechos sociales, políticos y culturales del país, si alguien le incomoda eso, claramente no está acostumbrado a debatir o a conversar. Está solamente habituado a que una idea impere sobre la otra, que nunca ha sido la idea, digamos, de este programa. Y cuando uno dice las cosas por su nombre, quizás en este país le puede molestar un poco, pero no, a su pregunta no veo que sea confrontacional, sino que trata de buscar respuestas desde distintas miradas para que la gente se haga una opinión y la ciudadanía, digamos, pueda también conversar y debatir en sus hogares. Correcto. Muchas gracias por su palabra, don Felipe Ramírez. Voy en la otra línea con don José Luis Álvarez Tartari, de Morada Cristiano. ¿Cómo está, José Luis? Gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo está, Moisés? Un saludo afectuoso también a quienes nos están escuchando hoy día y también a Felipe. Gracias. Voy en la otra línea desde la provincia de Cauquenes. No sé si estará por acá en Talca también, porque él se mueve mucho por el tema político. ¿Cómo está Humberto Aquebeque, secretario político del Partido Socialista? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, don Moisés. Como siempre, un gusto estar conversando con usted y con todas las personas que nos escuchan por Radio Mágica y Amiga. Un abrazo también a José Luis y Felipe. Oiga, me gustaría preguntarle a nuestros invitados, y empiezo por José Luis Álvarez Tartari, ¿cómo será la vida post-COVID? Bueno, interesante pregunta. Mi impresión es que esto del COVID va a durar muchos años más. La impresión que yo tengo por la mutación que exhibe este virus y que ya estamos hablando del Omicron 2. Y yo creo que vamos a seguir utilizando, por lo menos hasta el primer semestre, mascarilla y cuidándonos para posteriormente, viendo un poco lo que ocurre hoy día en Europa, ya empezar un poco a soltar las medidas sanitarias y volver a la, ya creo que a fines de año, ya empezar a volver a la normalidad para tener un 2023, espero yo, y ese es el pronóstico que yo hago, ya con plena normalidad, y ojalá el país progrese y tengamos nueva constitución y al gobierno de Boric le vaya bien. Eso es como mi deseo de aquí a fin de año, estimado Moisés. Correcto. La pandemia, la angustia económica, el miedo a la violencia, la obesidad, la salud mental, que ya lo conversamos con Carolina Lorenz de la Universidad de Talca, los más de 2.100.000 de personas en lista de espera, además hay cerca de 300.000 que esperan por una cirugía, son factores que van a incidir en nuestro pueblo. Hoy les quiero decir nuevamente, reiterar, los funcionarios de los consultorios no van a los domicilios a tomar el examen de PCR. El paciente tiene que ir a un centro de salud para verificar con un nuevo examen si ya está sano, lo que significa que puede ir contagiando a quien se le cruce por su camino. Don Felipe Ramírez, ¿cómo va a influir la nueva constitución en el gobierno entrante? Sin duda será parte de la discusión central del gobierno de Gabriel Boric cuando asuma en marzo el proceso y los avances que va a tener la Constitución. y lo planteo de una forma de también informar adecuadamente a la ciudadanía, y que eso lo van a tener que hacer de distintas instancias de gobierno, cómo van los avances y qué implica esta nueva articulado que se quiere emplazar en nuestra Carta Magna. Basada más básicamente en un nuevo contrato social que vamos a tener como sociedad. Y digo que van a tener esa misión de bien comunicar, porque hemos visto en estas últimas semanas un intento de desprestigio constante a la Constitución y la instalación de cierto vocabulario, que lo escuchábamos en el interlocutor anterior, el diputado electo, que hay cosas que no le hacen bien a Chile. Eso lo hemos escuchado en la constituyente Baum, en distintos constituyentes del conglomerado de Chile Vamos, de los conglomerados de derecha. Entonces, combatir eso, que es tan heterogéneo, que es lo que le hace bien a Chile, o qué es lo que le hace mal a Chile, con propuestas claras, como se hablaba en su momento de esta posibilidad de tener efectivamente un Estado plurinacional con una justicia indígena, que no sea una situación meramente decorativa, sino que se aplique efectivamente. Entonces, cuando hablan de estas situaciones que son como, quizás en una primera instancia, difícil de entender para la ciudadanía, pero que están en el marco de las políticas públicas internacionales, de los tratados internacionales que hablan sobre asuntos indígenas, claramente vemos que es un avance como sociedad. Entonces, la tarea es difícil porque muchos de los medios de comunicación están alineados con una posición de lo que se cree la sociedad, pero debemos ocupar estos espacios como su programa para informar, influir en la ciudadanía para que entiendan que el proceso que se está llevando a cabo, primeramente es un borrador, y que todavía no se discute en el articulado de fondo, y que ese articulado de fondo cómo va a propender a mejorar el desarrollo de nuestra sociedad como un marco que adecue efectivamente los derechos sociales, políticos, culturales y económicos de los chilenos y las chilenas. Correcto. Don Humberto Aquebeque, preocupa la pandemia porque ya salió nuevamente el informe del MinSal. Los casos por COVID-19 han aumentado tanto que ya la pandemia en Chile está fuera de control. Aumentan pacientes conectados a ventilación mecánica casi 1000. Además, ahora no sirve de mucho el cambio de fase, ya que solamente se modifica el aforo y la gente, don Humberto Aquebeque, tiene mucho temor al conversar con ellos de lo que pueda suceder más adelante. Entonces pregunto, ¿quién supervisa lo del aforo, Humberto Aquebeque? Sí, es complejo el tema del aumento progresivo que hemos tenido de casos. Yo reitero, uno termina opinando de estas materias más que nada científicas y médicas sin tener la expertise, pero claramente desde el ámbito de la gestión de la política pública uno puede señalar que esto es preocupante. Yo la semana pasada lo comentábamos y junto con el diputado electo Donoso, y señalábamos que efectivamente esto tiene que ser una política de Estado, el gobierno entrante también tiene que tomar las determinaciones que permitan poder, como señala usted, sobre todo regular el tema de los aforos. Hay que mandar señales directas y claras respecto de que no podemos alivianar las medidas de restricción. En algunos casos yo he escuchado que no gente que opina respecto a nuestra comparación con países de Europa, donde se han levantado ciertas restricciones, donde ya se puede andar sin mascarilla, pero usted fue muy claro en su informe inicial, don Moisés, respecto de nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud es muy por lejos comparable con el de los sistemas europeos de salud. O sea, nosotros no podemos pensar siquiera en levantar medidas de restricción. Si hoy día, con todas las medidas de restricción que tenemos, nos damos cuenta de que los servicios de salud se ven colapsados claramente. Sobre todo los servicios de salud local, uno que está en territorios más pequeños, desde la provincia de Cauquenes, ve cómo colapsan de repente postas. Si usted se traslada a Peyúgue, donde en Curanipe ni siquiera hay un SECOF, donde estuvieron por años funcionando en una parroquia después del terremoto. Entonces, nuestros sistemas de salud todavía son demasiado débiles para poder pensar en medidas que levanten estas restricciones, y tenemos que entender que la protección de la salud debe ser algo determinante. Efectivamente, yo creo que el tema de las cuarentenas no necesariamente es una mala medida haberlo levantado. hay que también reconocer lo que ha sido en el gobierno, porque efectivamente no se podría haber aguantado, no nos podríamos haber mantenido en cuarentenas durante en este periodo de rebrote que hubiese sido en todo el país, sin posibilidad de un refuerzo económico. Ya sabemos que se acaba el IFE, sabemos que hay altas medidas de protección, no hay retiro. Entonces, es creer que podríamos haber sobrevivido, por decirlo así, a nuevas medidas de restricción tipo cuarentena, era algo que yo creo que este país no está preparado. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que hay que hacer es seguir reforzando las medidas de restricción. Es muy importante lo que señala usted, que hay que fiscalizar los aforos. Y también hacer, por cierto, un llamado a la ciudadanía. Yo creo que nosotros somos los principales responsables de esta prolongación. Uno ve hoy día en verano cómo la gente hace fiestas en algunas ciudades, y eso que fue una noticia, que fue algo, por decirlo así, jocoso, lo vemos en todos los balnearios. Acá nosotros en la región tuvimos lo que pasó en el lago Bichuquén. O sea, fuimos noticia nacional en esta región. Y uno recorre los balnearios de la costa del Maule Sur, del Maule Norte, y se encuentra que hay gente en las playas sin mascarilla, que entran a negocios sin mascarilla, que no se están respetando aforos. Entonces, esto es algo súper complejo, y esperamos que este rebrote, esta alza, que todavía es indeterminada, porque ni siquiera sabemos si estamos en el pic de la maceta o esto se va a mantener, pueda bajar en algún minuto, porque si no nos vamos a llegar a marzo, recuperando además las clases presenciales, con niveles de sobreexposición de los centros de salud muy, muy graves. Claro, hay muchos PCR que están muy atrasados, no han entregado a la gente, los pacientes, si están con COVID o son positivos o negativos realmente. Y también, bueno, hay muchas otras situaciones que están ocurriendo en tanto con respecto a la pandemia. Le quiero preguntar a José Luis Álvarez, el abogado, ¿sería adecuado que la nueva Constitución se acorte el plazo en que los gobiernos son elegidos y la fecha en que asumen, José Luis Álvarez? Bueno, yo creo que más corto ya no puede ser, como estamos en 4 años. Yo creo que lo recomendable son 5 años con reelección, como tuvimos algún periodo en nuestra historia. 4 años es muy poco tiempo como para que un gobierno haga algo, y así lo hemos visto. Prácticamente los gobiernos de 4 años... el primer año empiezan a planificar, el segundo año a ejecutar, el segundo y tercer año, el cuarto año ya están en elecciones nuevamente. Entonces es bastante complicado. Yo me jugaría por un gobierno de 5 años con la posibilidad de reelección, justamente si un gobierno es bueno, que pueda el presidente reelegirse. Y eso yo creo que es fundamental, sobre todo pensando en que con la nueva Constitución, si se llega a aprobar, vamos a necesitar gobiernos más largos para implementar la nueva Constitución de una forma decidida y de buena manera, porque en la práctica no sacamos nada con tener una nueva Constitución si no se llega a implementar. Lo vimos con la Constitución del 25, por ejemplo, que planteaba muchos avances, pero que demoraron años en poder implementarse por los cambios de gobierno. Y yo creo que eso es fundamental, tener gobiernos más largos y con la posibilidad de poder reelegirse para justamente el gobierno que asuma poder llevar a implementar las medidas o su programa de gobierno de una manera más, digamos, más certera, más eficaz, y que efectivamente se alcancen a cambiar las leyes que se requieren para poder implementar las políticas públicas que asuma el nuevo gobierno. Correcto. Ya voy con usted, don José Luis Álvarez Tartari. Don Felipe Ramírez, cuéntenos un poquito de su servicio Mejor Niñez. ¿En qué ha cambiado en estos últimos días que no ha participado en este programa? ¿Ya cómo están los sueldos? ¿Están al día? ¿Las casas ya están, las que iban a arrendar, ya fueron arrendadas porque están gastando mucho dinero? Cuéntenos, por favor, a nuestro auditor de Impacto Regional. O sea, los inmuebles en Talca están arrendados desde el segundo semestre del año pasado. Lo que pasa es que están arrendados, están siendo cancelados y no están siendo ocupados. Y esa es una cuestión que a nadie le ha llamado la atención, particularmente de quienes que tienen que realizar los procesos de fiscalización de las entidades públicas. A nadie le ha llamado la atención que hemos estado perdiendo una cifra importante de millones de pesos en Talca, sin tener un adecuado uso. Razón de ello, muchas veces porque están en algunos procesos judiciales, pero tenemos en distintas regiones, y Talca no es la excepción, tenemos obras paralizadas y que supuestamente van a terminar esta obra en julio o agosto de este año. Y lo digo supuestamente porque no hay tiempo certero en esta situación. Entonces, en la práctica vamos a tener un año de no uso, pero cancelándose. Los avances, yo veo una situación, bueno, bien compleja. Están todos los altos directivos de vacaciones. Me imagino que muchos de ellos, de vuelta de vacaciones, irán a poner a su disposición sus cargos, que son por alta dirección pública, muchos de ellos. Pero alta dirección pública, yo siento con un sesgo, porque muchos de ellos, el 70-80%, pertenecen a algún partido político de gobierno. Entonces, ya vemos que el funcionamiento quizás no es de lo más adecuado. Ahí también hay un área que revisar por los legisladores de cómo está efectivamente el funcionamiento de alta dirección pública. Y la fuerte reprimenda que entregó esta semana la Defensoría de la Niñez, no solo al Servicio Nacional de Protección Especializado, sino que a Senda, encargado de las temáticas de drogas para jóvenes y adolescentes, a Educación, a Vivienda, a Salud, etcétera, al decirle, pongámonos de acuerdo, qué es lo que ofrece cada uno para sacar este proceso adelante y que el Servicio Nacional de Protección Especializado no se transforme en un Sename 2 por falta de trabajo intersectorial y falta de compromiso de distintas instituciones. Correcto. Yo lo comentaba la semana antepasada cuando estuve acá presente, a mí me parece súper paradójico y es tragicómico que instituciones de este gobierno, como por ejemplo el Seremi de Salud de Magallanes, que ellos tienen a cargo una residencia de adolescentes, una residencia familiar, residencia de adolescentes con la temática o la particularidad que trabajan con chicos con situaciones complejas de salud mental, y ellos al mes de marzo están entregando esta residencia porque no se quieren hacer cargo de este proceso. Entonces, yo lo comentaba con una jefa de división, ¿dónde quedó el eslogan para este gobierno de los niños primero en la fila? ¿Dónde quedó el compromiso que tiene el Estado a través del gobierno de mantener una adecuada política pública? Y vamos a tener una crisis, don Moisés, que quizás no en nuestra región específicamente, pero vamos a tener una crisis a nivel nacional, uno, por la falta de residencias especializadas para trabajar con niños, niñas y adolescentes, que va a tener que hacerse cargo el Estado, porque los organismos colaboradores, muchos de ellos ya no quieren seguir trabajando en esta área porque no es rentable, y por otro lado vamos a tener una crisis bien importante por la falta de atención, la falta de cupos, de niños, niñas o adolescentes que han sido derivados por los tribunales de familia u otras instituciones. Correcto. Y de eso tampoco los organismos fiscalizadores, llamo a la Cámara de Diputados, a los mismos consejeros regionales, que se den una vuelta por los centros, que averigüen cómo están los funcionamientos, no solo de los centros de administración directa, sino de los organismos colaboradores acreditados, y vean y resuelvan esta crisis que ya está pasando hace un buen tiempo de falta de cobertura para dar una atención efectiva, concreta en el tiempo, para resarcir la vulneración de derechos a las cuales han sido afectados. Sí, y otras situaciones internas que estamos efectivamente trabajando, como por ejemplo la iniquidad salarial que se mantiene en este servicio. Correcto. Ya sensible, parece que un tema nunca de acabar, el tema del Sename, ahora está con este nuevo servicio Mejor Niñez. Ojalá que el próximo gobierno haga, por último, algo por esta situación de este servicio Mejor Niñez. Otro tema sensible para don Humberto Aquebeque. Bueno, el tema de la delincuencia no para. Los portonazos, los lanzas, los atracos, el asalto a negocios, farmacias, la encerrona, los crímenes. Lamentablemente, Humberto Aquebeque, varias poblaciones de Chile ya han sido prácticamente tomadas por el narcotráfico. Es más, los jueces y la misma policía han informado que al país se han introducido carteles muy peligrosos. Es tan dramática la situación que la gente pide más protección de parte de la policía, porque ya no pueden hacer nada para terminar con esta lacra que sigue matando gente. ¿Qué es lo que no se ha hecho en tema de delincuencia en Chile para estar en estos niveles de violencia, Humberto Aquebeque? Bueno, yo creo que no es culpa del Estado chileno, para ser sincero, los niveles de violencia son un desarrollo social que ha ido avanzando en esta materia. tal vez nosotros no estábamos acostumbrados, y eso también habla un poco bien de del desarrollo de las políticas delictuales en nuestro país. Y efectivamente, hoy día nos vemos con un crecimiento exponencial de casos de violencia que además son, valga la redundancia, muy violentos en su actuar. Bandas de narcotraficantes, bandas, hoy hemos escuchado estos días de sicarios, sin ir más lejos, estos días en San Clemente hubo un caso bastante emblemático donde se trabajó mediante sicarios para dar muerte a una persona. Yo siento que aquí sí tenemos un espacio importante, Moisés, para el trabajo de la Convención Constitucional. Algo de lo que no se ha hablado mucho es de la tendencia de algunos convencionales de poder trabajar en materias de seguridad. Efectivamente, uno podría señalar que desde el punto de vista de la izquierda tradicional es algo muy difícil de tocar el tema de la seguridad, porque uno lo aborda desde un punto de vista multisistémico, quiere que no solo sea represión, que haya reinserción, pero que también haya educación previamente. Pero yo creo que esta materia es algo de lo que se ha hablado bastante poco en la Convención Constitucional. Yo he escuchado a algunos convencionales, como César Valenzuela principalmente, que llama a la izquierda tradicional, y también a aquellos independientes que llegaron a la Convención por la Lista del Pueblo, a trabajar materias de seguridad. Uno no debe restarse de estas materias, porque hoy día es una realidad determinante en la sociedad chilena, en los barrios de nuestras ciudades, en las poblaciones, pero que también ha alcanzado todos los niveles de los estratos sociales de nuestro país. Y es algo que la Convención Constitucional, reitero, debe tratar, debe abocarse a esta materia. Debemos establecer tal vez medidas de protección más importantes, más atribuciones a la policía, órganos especializados dentro de la policía para tratar el narcotráfico. Tal vez esto de la separación de las policías, que se ha hablado mucho, es el momento de discutirlo. Esto de la reformulación de carabineros, no de la destrucción de carabineros, yo aquí quiero ser bien claro. Yo creo que carabineros cumple una función importante, pero es necesario que también avance hacia la especialización de ciertas materias. Y yo creo que la materia que tiene que ver con el narcotráfico es algo a la que le debemos abocar ya como país, que es país paso de estas mercancías. Tenemos que abocarnos directamente. Además, esto se genera también este tema del narcotráfico y de la violencia con una crisis totalmente clara ya y nítida de la migración, que también tiene que ser abordado. O sea, sí. Por eso, reitero, yo creo que hoy día tenemos una oportunidad de no solo tratarlo como gobierno, que no sea una política de 4 años, sino que en la Convención Constitucional esto se puede desarrollar también como una política de Estado, que yo creo que es lo que siempre nos falta, lo hemos conversado más de una vez. Hay materias que deben ser abocadas como política de Estado, correcto, no con un gobierno de turno. Se nos terminó el programa porque viene otro, hay que ser respetuoso, así que le doy las gracias a don Humberto Aquebeque, secretario político del Partido Socialista de la región del Maule. Muchas gracias, Humberto, hasta cualquier momento, y seguimos hablando durante la semana y también el próximo fin de semana, que estamos cumpliendo 11 años al servicio de la comunidad organizada. Gracias, Humberto. Muchas gracias a usted. Un abrazo a Felipe y a José Luis. Muchas gracias a usted, don José Luis Álvarez Tartari. Gracias por estar nuevamente en Impacto Regional, por su tiempo que se ha tomado para participar en este programa. Gracias, José Luis Álvarez, hasta cualquier momento. Muchas gracias a usted. Un saludo a Felipe y a Humberto. Don Felipe Ramírez, gracias. Don Felipe Ramírez, presidente del nuevo servicio Mejor Niñez, gracias por dejarnos al día de lo que está pasando ahí en su servicio, y por supuesto que ojalá en algún momento haya alguna solución. Muchas gracias y hasta cualquier momento, Felipe. Muchas gracias, buena tarde. Nosotros, junto a Juan Carlos Cortés, que está ahí en el Control Master, siempre también ahí en la sala de grabaciones, nosotros ya nos estamos despidiendo de este programa de este día sábado, prácticamente 19 de febrero del 2022. Ya nos queda prácticamente una semana para celebrar el 11 años al servicio de la comunidad organizada. ¿Dónde ha estado este programa siempre? Aquí, en Radios Mágica y Amiga. Reiterar, gracias a Dios, a los ejecutivos de esta empresa que me han realmente, pucha, todo lo que ha pasado y toda la gente que se ha sentido un poco mal, que ha venido prácticamente, esos son los acusetes carecuete que no soportan las preguntas un poco más de fondo. Pero bueno, aquí estamos, gracias a mi familia, como siempre, a Anabela y mi hija Fabiola, a todos ellos, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, porque este es un equipo que hacemos acá. No soy solo, realmente este es un equipo